Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. En la mayoría de las ocasiones existen alternativas al uso del coche. El transporte público es mucho más eficiente que el vehículo turismo. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, reserva de la biosfera.